primer lugar, embajador, consultarle sobre la importancia, una reflexión sobre la jornada de hoy, donde en numerosos países se está pidiendo la liberación de los presos. Bueno, no, primero que todo agradecerle la posibilidad de comunicarme con ustedes y sobre todo en un día como este, ¿no? 12 de septiembre, 16 años se cumplen hoy del injusto y arbitrario encarcelamiento de 5 compañeros cubanos, luchadores antiterroristas, que lo que hicieron fue infiltrarse en organizaciones terroristas con base en territorio de Estados Unidos para prevenir la ocurrencia de actos terroristas, en virtud de los cuales en estos 50 y tantos años de revolución cubana han muerto más de 3.400 cubanos y otros 2.099 tienen incapacidades permanentes, ¿no? Como resultado de esas acciones terroristas cometidas por esos grupos desde el territorio norteamericano. Imposible ocultar la complicidad del gobierno y las autoridades de Estados Unidos. Son ellas las que mantienen vivo ese tumor de acciones terroristas desde su propio territorio contra el pueblo cubano. Ese fue la acción que cometieron los compañeros cubanos, y con su actuación evitaron muchos actos, nuevos actos terroristas y la muerte de víctimas inocentes.